Después la quinta se fue ampliando porque la feria funcionó. Y hoy en día, además de abastecer la casa plenamente, la casa de ellos y la casa mía, un excedente que traemos a la feria y un excedente que además industrializamos, o sea, artesanalmente, y hacemos una elaboración natural de dulces, escabeches y conservas.